additional sites not yet completed. Here to be designed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá Lego, ábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información Radio. ¿Un nuevo presidente de Estados Unidos cambiará la política hacia Cuba? ¿Regresará a la estrategia de Barack Obama? Desde Cuba no hay ingenuidad. Saben que en el periodo de distensión durante los últimos años de la administración Obama, Estados Unidos cambió la táctica, pero no el objetivo de derrotar por otras vías a la revolución cubana. Sin embargo, desde La Habana vuelven a aceptar el desafío. El tiempo lo dirá. Hoy nos acompaña en el programa de hoy la música de un grupo cubano, de un dúo que se ha convertido en el símbolo de una generación en Cuba que, a pesar de los pesares, no agacha la cabeza, que critica lo mal hecho, pero no se deja seducir por el imperio. Es Buena Fe. En directo, Gallo de Pelea. Y mostrarle a la vida, esto es lo que soy. La mano que espera en la vida para protegerla de dolor y muerte. Arroyo que brota de heridas y nunca se olvida con quién va su suerte. La pasión sagrada de los persistentes y la paz amada y la sangre hirviente. Rebelde con causa, repleto de amor, honradez, cortesía. Nación de hermanos frente al huracán con llantos y alegrías. Sueños con memoria, sin hipocresía. Los que se levantan, solo habrá mañana. Si hago hoy, claro que sé lo que soy. Claro que sé dónde estoy. Claro que sé a dónde voy. Hoy, claro que sé lo que soy. Claro que sé. Quiere amar, ¿dónde está mi gente? ¿Dónde el estudiante? ¿Dónde las mujeres? Vamos que la calle y la libertad salven nuestro paso. Vamos a inundar toda la ciudad con nuestro abrazo. Oh, claro que sé lo que soy. Claro que sé dónde estoy. Claro que sé a dónde voy. Sé lo que soy, claro que sé dónde estoy. Tenemos en Ciudad de Guatemala a Henry Morales, economista y autor del libro Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba al Mundo, que muestra que el país que más aporta en materia de cooperación no es como se pudiera pensar uno del norte enriquecido, como Noruega o Suiza, sino Cuba. Su investigación no ha interesado a los medios corporativos que, sin embargo, ahora están dando promoción a un supuesto informe de una ONG con sede en Madrid, cuyo mensaje es que la cooperación médica cubana no sería solidaridad, sino un negocio del régimen cubano que esconde esclavitud laboral. ¿Qué opinas de esto, Henry? ¿Solidaridad o negocio? Bueno, antes que nada, José, gracias por la invitación. Gracias a Cuba Información TV. Siempre hablar de Cuba levanta pasiones para los que estamos más vinculados a la solidaridad, como para quienes están un poco en la guerra mediática y apoyando el bloqueo. Así que te agradezco el espacio. Efectivamente, solidaridad o negocio. Para el Departamento de Estado, para el gobierno de Estados Unidos, para la CIA, para USAID, su agencia de cooperación, y muchos otros países, incluso europeos, que son los que desde hace muchos años han implementado, desarrollado y siguen asfixiando al gobierno y al pueblo cubano por tener otro tipo de sistema político y económico, lógicamente que ellos lo ven como un negocio porque es una forma de desacreditar algo que históricamente han sido incapaces de generar, que son cambios de acuerdo a lo que ellos quisieran hacer en términos políticos. Te vienen acusando de que es un negocio, que son acciones de trata de personas, ahora que generan esclavitud, o lo otro, que es un aprovechamiento político para realizar o fortalecer sus relaciones. Es decir, hay una serie de cuestionamientos que ellos van manejando y que responden a un guión preestablecido. Pero como estamos hablando de este informe de esta ONG española, yo tal vez solo tendría una pregunta para ver el nivel de legitimidad de lo que esta ONG está planteando. Y es que nos atrevamos a investigar o a preguntar si esta ONG no recibe financiamiento de la agencia gringa de cooperación USAID o de algunas otras fundaciones que históricamente han financiado esta guerra contra Cuba. Eso sería un buen indicador, ver si no tienen algún tipo de financiamiento. Si lo tienen, bueno, pues ahí ya nos da un poco la respuesta de lo que se persigue, ¿no? Entonces, creo que ese es un elemento importante. Pero para este tipo de situaciones, creo que muchos siempre hemos planteado que la desinformación se debe atacar con información. Y como tú decías, desde hace muchos años y de una manera académica, de una manera profesional, hemos venido intentando analizar cómo funciona la cooperación global de todos los donantes a nivel del mundo. Pero también hemos investigado cómo funciona lo que hemos llamado cooperación sur-sur, donde Cuba, nos guste o no, es un pionero. Y este trabajo que tú mencionabas, que efectivamente está acá, desde el punto de vista académico, de cómo nosotros sí vemos que la colaboración de Cuba es solidaridad y no negocio. Uno, es que Cuba, para poder realizar su colaboración, persigue principios, persigue protocolos muy, muy formales y exhaustivos, en donde cualquier cosa que Cuba hace va de por medio un convenio con el país, un convenio con el mecanismo que en estos países son los que coordinan, en el caso de salud, pues con todas las autoridades sanitarias. Eso es un principio que Cuba mantiene. Segundo, que la colaboración de Cuba no es que solo vaya a aquellos países en donde hay gobiernos, digamos, de izquierda o progresistas, para nada. Tiene colaboración con gobiernos muy neoliberales, muy de derechas, y que encuentran en ese ofrecimiento y en esa solidaridad cubana una posibilidad de resolver problemas que los mismos países no pueden realizar, como es el tema sanitario, en donde hay muchos déficits casi a nivel global. Otro elemento importante Y me parece que esto es sumamente básico y necesario para este tipo de reflexión, es que los procedimientos que Cuba aplica para que un profesional cubano pueda ir a otro país es eminentemente voluntario. Hay convocatorias abiertas en donde cualquier profesional se puede inscribir y sumarse a las brigadas. Y lo que Cuba realiza como acuerdos con este profesional no solo es garantizar en el momento que sale de Cuba hacia el otro país la seguridad, la tranquilidad económica de su familia en Cuba, porque asume el salario, lo mantiene y todos los servicios que el Estado cubano da, salud, educación, vivienda, etcétera. Y además de eso, al que sale, pues se le dan el salario correspondiente para poder vivir en el país que le corresponda. Y esto es algo que me parece ningún otro país lo hace. Entonces eso de que se les obliga, de que prácticamente están con una pistola para que vayan, es mentira. Es mentira. Es un gesto de suma solidaridad, porque al final es parte de, va generando desde pequeño la necesidad de dar ese internacionalismo para cambiar un poco la problemática en el mundo. Henry, tu libro Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba al Mundo aporta cálculos económicos de lo que la isla ofrece a países del sur global, del llamado tercer mundo en materia de cooperación. ¿Qué datos aporta este estudio? Quiero dar algunos datos, pero quiero explicar, para poder hacer este libro, utilicé todos los indicadores y todos los procedimientos que la cooperación tradicional, digamos Estados Unidos, digamos Unión Europea, digamos Japón, utiliza para poder monetarizar su ayuda, que luego aparece como ayuda oficial al desarrollo. O sea, utilicé los mismos criterios, ni más ni menos, con una última diferencia, o una única diferencia, que para poder monetarizar al criterio promedio de los países donantes tradicionales, le hice una reducción casi del 50% al cálculo monetario para poder establecer cifras. Es decir, que lo que aquí planteo pudiera ser muchísimo más si los criterios fueran al 100% como estos países lo establecen. En ese marco de su colaboración médica, educativa, deportiva, científica, que Cuba tiene a nivel global, porque no es solo médica, cuando hacemos esa comparación monetaria, lo que aporta Cuba en términos de su Producto Interno Bruto representa entre el 3, 4 y puede ser más por ciento de su PIB. Vamos a suponer que es el 3%, que es rebajado. Los países que más aportan con relación a su PIB en ayuda oficial al desarrollo son los países nórdicos, Noruega, Suecia, Dinamarca, y no llegan al 1%. No llegan al 1%. Cuba da más del 3%. Ahí ya tenemos una diferencia. Otro tipo de dato. En los últimos 22 años, que fue el periodo de análisis de este documento, Cuba ha realizado más de 1.700 millones de consultas o servicios médicos a nivel global. Es una exageración. ¿Qué significa esto? 75 millones de consultas por año. Imaginemos lo que cuesta una consulta médica en cualquier país, llamémosle del primer mundo, entre comillas, o en España. Si hacemos ese cálculo sobre la base convencionada, la colaboración de Cuba anual en dólares serían más de 4.000 millones de dólares, que es parecido a lo que significa la pérdida que la economía cubana tiene por el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Ahí es otro buen elemento. ¿Qué significa esto? cerca de 350 millones de dólares de colaboración mensuales, lo que Cuba tendría, mensuales, 350 millones. Y en el caso de América Latina y el Caribe, ¿sí? La colaboración es anual de 3.150 millones de dólares, ¿sí? Entonces, estamos hablando de cerca de 260 millones de dólares mensuales de colaboración. En todos estos años hemos sabido que Cuba es uno de los países que más colaboración ha tenido en términos geográficos, más de 180 países. Ha estado Cuba en todos los países que son parte de Naciones Unidas, más que cualquier otra potencia. Y esto es otro nivel. En la actualidad, es decir, 2020, las estadísticas que hay, que Cuba está en más de 70 países en este momento y con más de 30 mil profesionales colaborando. Yo creo que el tema del número de profesionales es importante mencionarlo porque hay un elemento que le permite a Cuba hacer esto. En la actualidad, Cuba llega casi a los 500 mil profesionales en su sistema de salud pública. ¿Qué país tiene eso? Por eso se da el lujo, pues, de poder compartir esa gran potencia a nivel global, ¿sí? Entonces, en la actualidad se habla que tienen más de 30 mil profesionales colaborando. Y si hablamos en términos ya financieros con relación a su colaboración por país, a nivel global, Cuba estaría entre los primeros 8 países con más colaboración monetaria, ¿sí? A nivel global. Lógicamente ahí está Estados Unidos, Japón, Alemania. Bueno, pues entre esa gama estaría Cuba. Y a nivel de América Latina y el Caribe, y este es un dato sumamente importante, Cuba sería el primer país con mayor colaboración. Más que Estados Unidos, más que Alemania, más que Japón, que son como los países que tradicionalmente se conoce, realizan más colaboración. Cuba es el único país que ha podido enviar brigadas médicas a aquellos países que lo han requerido porque su sistema de salud ha colapsado. Incluso países de primer mundo. Cuba ha mandado en estos 4 o 5 meses más de 3.000 especialistas. Y cuando hablamos de especialistas, no es cualquier persona. Son gentes capacitadas que se han formado en momentos o en situación de crisis, como por ejemplo cuando han ido a luchar contra el ébola a África, que nadie quiere hacerlo porque es un riesgo. Bueno, el COVID-19 es otro de estos campos. Entonces, ha enviado a más de 35 países hasta la fecha colaboraciones para colaborar, valga la redundancia, en la lucha contra el COVID-19. Y haciendo números bajitos, si monetarizáramos esa colaboración, sería un apoyo de más de 84 millones de dólares en una cifra mínima. Si pusiéramos en lo que cobra un médico profesional de este tipo, posiblemente esta cantidad se quintuplica. Pero utilizamos datos muy, muy bajos. Serían más de 84 millones de dólares lo que Cuba ha colaborado. Entonces, y el último tema, que al final es lo más importante, no es ni lo monetario, porque en eso quiero aclarar algo. Estos cálculos son cálculos que yo hice para poder darle sentido al trabajo, pero el gobierno de Cuba, parte de su política es no monetarizar su colaboración, porque para ellos la solidaridad no se puede cuantificar y me parece un criterio más que humano justo. Pero si queremos realmente hacer una lucha contra toda esta desinformación que hay, la monetarización sirve y por eso el sentido. Entonces, pero lo más importante para Cuba en toda su colaboración no es si está en primer, segundo, tercer lugar o si son miles de millones los que colaboran, no. Es salvar vidas. Salvar vidas. Y en los últimos 25 años, el cálculo que tiene Cuba es de más de 6 millones de vidas salvadas. Y cuando hablamos de vidas salvadas, son vidas salvadas, es decir, gente que se podía morir por desnutrición, por enfermedades que pudieron haber sido prevenibles, y que los estados no tienen capacidad por su sistema o por lo que sea de hacerlo. Más de 6 millones de vidas salvadas. En América Latina, tan solo ahí, han salvado más de 3 millones, y en África, que es el otro lugar donde Cuba tiene mucha colaboración, también han salvado más de 3 millones. Entonces, José, si con todos estos datos seguimos pensando que el tema de Cuba es un negocio, pues creo que estamos desinformados. Lo que hay aquí es una solidaridad de amplia humanidad, en la cual muchos países tenemos la posibilidad de contar, y es lo que Cuba hace en este sentido. En algunos países muy pobres, Cuba asume los gastos de su cooperación médica, pero en otros recibe un cierto ingreso por los servicios médicos. ¿A dónde van a parar estos ingresos? Y, por cierto, ¿esto invalida el término cooperación? De acuerdo. Vuelvo a insistir, este documento que está en la web se puede buscar como ayuda oficial al desarrollo de Cuba en el mundo, además de dar una gran cantidad de información estadística, también hace un recuento del tipo de modalidades y de formas de colaboración que tiene Cuba en el mundo, y que no es algo secreto. Eso se encuentra en cualquier informe oficial de Cuba. Y entonces, en ese marco, Cuba tiene muchas tipos de convenio de colaboración. Hay convenios en donde hay una política de complementariedad, es decir, Cuba aporta la capacidad científica, profesional, y el país colabora con un recurso financiero para garantizar que el profesional en ese país pueda tener, pues, un nivel de vida adecuado a lo que va a realizar. Y tiene otro tipo de convenios. Incluso hay convenios en donde hasta la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud intermedian. Esos recursos que los países proporcionan por la colaboración que Cuba da, tiene un fin. Sabemos que Cuba tiene un bloqueo, que lo están asfixiando económica y financieramente, y que ahora en los últimos meses estas medidas se han acrecentado. Pero ese bloqueo o ese impacto en la economía cubana no genera que Cuba abandone sus compromisos de colaboración en el mundo. Entonces, parte de esos recursos, que mucho de eso se queda en los profesionales en cada país, pero lo que pudiera sobrar lo destina para poder garantizar enviar sus brigadas a otros países, en donde no tienen el nivel de corresponsabilidad como tuvieran países en donde Cuba envía colaboración y que pueden pagar. Entonces, es decir, que lo que Cuba recibe al final vuelve en el mismo círculo de su colaboración médica, deportiva, educativa o cultural. Incluso para poder cubrir otros programas de Cuba en el mismo país, en donde posiblemente no tiene recursos para mantener a esos profesionales. Entonces, cada quien pone algo para que pueda funcionar esa perspectiva de la solidaridad. Y es lo que Cuba hace. Hay la experiencia de Brasil, la experiencia de otros países donde efectivamente habían convenios que son públicos, no son convenios desconocidos, en donde se definían los montos que cada país aportaba por tener más de 3.000 médicos, 3.000 profesionales, médicos, mujeres, hombres, en estos países. Entonces, ¿esto invalida el término de cooperación? Creo que no. Porque si eso fuera, entonces tendríamos que cuestionar, ¿sí?, cómo funciona la cooperación tradicional. O sea, cada colaboración que llega a cualquier país, de cualquier país, digámosle, desarrollado, no es una cooperación gratis. Tras esa cooperación hay condicionalidad, hay sometimiento, es como una preinversión para grandes inversiones y negocios, ¿sí? Lo cual Cuba de esto no hace absolutamente nada. Entonces me parece, y por cierto, Estados Unidos y algunos países europeos son parte de este tipo de colaboración condicionada. Entonces, si me preguntas desde mi perspectiva si esto invalida el término de cooperación, diría que no, porque esos recursos al final terminan en más colaboración de Cuba en el mundo. La ONG citada, Prisoners Defenders, es su nombre, recoge en su supuesto informe testimonios de excooperantes de Cuba que aceptaron el asilo político del gobierno de Estados Unidos. ¿Estaría el Departamento de Estado detrás de este informe? Yo creo que sí. A ver, también información en la cual hemos intentado documentarnos y tenemos sistematizado. Estados Unidos de hace más de 50 años tiene entre ojo y ojo la tarea de terminar a Cuba por ese sistema que ellos le llaman comunista, ¿sí?, que no va acorde lógicamente con sus formas de vida. Pero además porque acusan a Cuba que es un expansor de ese tipo de ideología. Entonces han aplicado miles de estrategias para desestabilizar Cuba, para desacreditarlo, para desinformarlo, que solo voy a mencionar algunas y de cómo todas están relacionadas, ¿sí? Y están financiadas por el Departamento de Estado, por la USAID, que es su agencia de cooperación, y una cantidad de fundaciones que reciben dinero de los gringos, como nosotros lo llamamos, a Estados Unidos. Entonces, hace algunos años se generó el famoso programa de libertad condicional para profesionales médicos cubanos. Algunos le llaman Parole o, bueno, tiene varios nombres. ¿Qué significaba esto? Que Estados Unidos, vía la CIA y vía USAID, tenían una cantidad de agentes que iban de país, en donde Cuba tenía médicos, para intentar convencer a estos médicos para que se fueran de Cuba y llegaran a Estados Unidos. Y eso se conoce, hay informes. Uno se mete en internet y aparecen miles de informes. No funcionó, porque efectivamente sabemos que en Cuba la situación económica es complicada, como cualquier otro país, pero la única diferencia es que Cuba tiene ese bloqueo. Entonces, ¿cuántas profesionales logró Estados Unidos convencer con este programa? No llegó ni siquiera al 1% del 100% de médicos y médicas que Cuba tiene en el mundo. Fue un fracaso. Fue un fracaso porque fueron miles de millones de dólares los que utilizaron. Ahora bien, sabemos que cada vez que hay campaña electoral en Estados Unidos, Cuba, como ahora Venezuela, como Siria, como Irán, como Rusia, como China, es parte de la campaña mediática electoral. Y sabemos que en Estados Unidos hay una comunidad cubana muy fuerte, económica, pero no quisiera meterme en líos, pero hay informes en la web donde los acusan incluso de estar en el crimen organizado y demás, que son los que hacen la labor sucia del gobierno de Estados Unidos contra países como Cuba y que están financiando. Entonces, la campaña esta que la ONG, yo estoy convencido que es parte de esa estrategia. Todo lo que están haciendo, que por cierto yo también revisé el informe, muchos disque de los entrevistados son anónimos, o sea, no aparecen nombres, ¿sí? Entonces, ¿qué te da a entender eso? ¿Qué te da a entender eso? Ahí hay muchas cosas que no cuadran, pero que sí cuadran dentro de esta estrategia mediática internacional que hay contra Cuba, y en donde no solo hay ONGs, hay fundaciones, hay agencias de cooperación que muchos países respaldan, pero también gobiernos. Y puedo poner ejemplos. En los últimos años, a raíz de los cambios políticos en América Latina y el Caribe, países como Brasil, donde habían más de 8,000 médicos o profesionales en apoyo a un sistema de salud colapsado, cuando llega Bolsonaro, rompe esa ese contrato. Pero ¿qué está pasando ahora en el marco del COVID? Brasil en América Latina es el país con más contagios y con un sistema de salud colapsado. ¿Sí? Y ahora se están dando cuenta que posiblemente fue un error haber roto ese convenio. Claro, siendo un país con un gobierno conservador, ellos lo ven como un triunfo, pero el que sufre al final es el pueblo. Igual es Ecuador, igual Bolivia, pero así hay muchos países. Pero puedo poner algo más cercano, que es el caso de Guatemala. Un diputado, un congresista, presentó una ley hace algunos 2-3 meses, en donde, siguiendo el mismo patrón de esta ONG de España, mencionaban que en Cuba lo que hay es trata de personas, esclavitud, y que son obligados y que no sé qué, y que entonces más de los 450 profesionales que hay en Guatemala fueran expulsados, con esa palabra. Y alentaba a medio mundo para que se sumaran. Primero, hubo una gran campaña, sobre todo de la población que se ha beneficiado de la colaboración cubana en respaldo a esa colaboración. Hasta el mismo gobierno tuvo que salir diciendo que si la brigada se iba de Guatemala, el sistema de salud guatemalteco iba a colapsar. ¿Sí? Pero algo curioso, solo para que vean. O sea, este político, de apellido Alejos, desde hace algún tiempo ha tenido problemas por temas de corrupción con el gobierno de Estados Unidos. Y el poder meterse en esta campaña era para poder legitimarse y que Estados Unidos le levantara pues ese embargo o esos señalamientos que oficialmente había declarado en su contra. Pues ayer, el día de ayer, el Departamento de Estado, por medio de su funcionario de apellido Pompeo, declaró que el famoso Alejos y otra son non gratos en Estados Unidos por sus implicaciones en temas de corrupción. ¿Sí? Es decir, que entre ellos mismos no se ponen de acuerdo. Entonces, así funciona la política, así funciona, y desgraciadamente se juega con un derecho como es la salud para las poblaciones. Porque al final, José, si lo vemos desapasionadamente, Cuba no tendría ningún problema de llevarse sus brigadas de cualquier país. ¿Sí? Ellos lo tienen asegurado y seguro que no les implicaría ningún problema. Entonces, ¿quién es el que recibe el problema? Los países. Porque nuestros países en este sistema capitalista, neoliberal, no permiten que el derecho a la salud le llegue a toda la población. ¿Sí? Y eso es algo que ni Estados Unidos ni los países con economías desarrolladas pueden aceptar. Que un país tan pequeño con un bloqueo, ¿sí?, tenga esa capacidad, y que, por cierto, posiblemente en enero tengan su propia vacuna contra el COVID. Imagínate, que ni Estados Unidos lo ha podido hacer. Entonces ahí hay elementos efectivamente políticos de alto rango que terminan jugando en este tipo de campañas o de iniciativas que al final van a fracasar. Van a fracasar porque no se pueden soportar por su mismo peso. Estamos ya acabando esta conversación con el economista guatemalteco Henry Morales. Para finalizar, ¿quieres enviar algún mensaje, Henry? A mí me parece que cada país en donde Cuba ha podido dar su aporte con números, con estadísticas, lo mínimo que pudiéramos hacer como gesto de reciprocidad es seguir exigiendo el cese inmediato del bloqueo económico, financiero que Estados Unidos tiene contra Cuba, de que no sigan utilizando a Cuba, a su sistema, como un tema de geopolítica o de campaña electorera barata, como lo hacen en Estados Unidos, y que permitan a los países ser soberanos, tener su propia autodeterminación, que creo es un derecho que cualquier país debe tener. Thank you. amanece poco y me atardece mucho, con lo que me agobia a mí la oscuridad. Cada vez el sol se me hace más murmullo, mientras más me acerco, se me aleja más. ¿Quién te dijo, luna, que te necesito? Si me guardo un beso lleno de calor, tengo la memoria, con ella regreso, donde hay un remanso que parece amor, que parece amor. Aún no sé si acaso mi verdad existe, en mi pecho siento la de un adoquín, esperando pasos que se me encaminen, tropezones, polvo, musgo y aserrín. Por angustas calles cuando llueve mucho, se arrastran las penas que no ve la ley. ¿Serán manantiales o acaso son venas abiertas que sangran a mi cama, güey? A veces me pasa que llega la risa y siento que todo se va a colorear. Entonces ni el miedo me interna en el frío. Entonces parece la felicidad. Por eso que va para la escuela. Luego pasa el tiempo, como pasa todo. Pasan las caricias, pasan los asombros, pasan las sonrisas, pasan los cerrojos. Pero ¿cómo que nada? Me amanece poco y me atardece mucho, con lo que me agobia a mí la oscuridad. Cada vez el sol se me hace más murmullo, mientras más me acerco, se me aleja más. ¿Quién te dijo, luna, que te necesito? Si me guardo un beso lleno de calor, tengo la memoria, con ella regreso, donde hay un remanso que parece amor. ¿A dónde tú vas? Que parece. Pocas veces en este programa de Cuba Información hablamos de deporte cubano. El canal Russia Today entrevistaba a María Caridad Colón, la primera latinoamericana en ganar una medalla de oro olímpica y que este año ha sido elegida miembro del Comité Olímpico Internacional. Hola, un saludo. Una vez más le damos la bienvenida desde La Habana, Cuba, al programa Entrevista. Hace 40 años se celebraron los Juegos Olímpicos Moscú 80, una competencia deportiva muy especial en la historia del deporte mundial y para Iberoamérica tuvo un significado especial y fue que por primera vez una mujer de esta región de Iberoamérica alcanzó una medalla de oro en unas Olimpiadas. Hoy vamos a conversar precisamente con la protagonista de este acontecimiento, con la medallista olímpica María Caridad Colón, a quien, ante todo, queremos darle las gracias por estos minutos dedicados a RT en Español. Ah, muchas gracias a ustedes. Bueno, quisiera comenzar por las noticias más recientes. Fue electa como miembro del Comité Olímpico Internacional, otro momento histórico, vamos a decir, para las mujeres en el mundo del deporte. Y quisiera saber cómo una atleta recibe esta noticia, recibe este nombramiento. Quizás hay diferencias, pero ¿podríamos compararlo con otra medalla de oro olímpica? Yo pienso que sí. Yo, cuando gané la medalla en Moscú, sentí emociones distintas a las que experimenta uno normalmente. Y en esta ocasión no se acercó tanto a esa emoción, pero sí me dio la sensación de aquel momento. ¿Sí? Además de estar muy contenta, me puse muy nerviosa, muy alegre, y en fin, valorando mucho y honrada de que me hayan llevado a ese grupo de la élite del deporte, que es el Comité Olímpico Internacional. María Caridad, a mí siempre me ha llamado mucho la atención su generación, una generación que dio muchas glorias, muchos campeones en el mundo del deporte, campeones que venían, vamos a decir, de lugares muy apartados en Cuba, de lugares muy rurales, de familias muy humildes, y que llegaron, bueno, a la cúspide del deporte mundial. ¿Qué propició, qué condiciones propiciaron esa, esa época de oro, esa época dorada del deporte cubano? Mira, una de las cosas es que siempre va a haber una generación. Siempre hay una generación, como lo ha habido en otros campos, la cultura, la ciencia. Nosotros fuimos una época de verdad dorada del deporte. Ahí hubo una convergencia entre atletas que ya llevaban tiempo y nosotros que empezamos. ¿Por qué? Porque se unieron experiencia y juventud en una nueva era tecnológica, porque fue cuando empezaron ya en la época nuestra a hacerse pruebas que antes los atletas no tenían la facilidad. Había atención médica especializada. Es decir, que fuimos realmente llevados a que hubiera ese desarrollo deportivo y se cogieran tantas medallas. Estuvo la Olimpiada de Múnich, Montreal, Moscú, que fueron divinas en el deporte. Buena cantidad de medallistas. Bueno, y sin dudas también está todo el trabajo que se realizó en materia deportiva por la Revolución Cubana, todo el movimiento que comenzó en materia de deportes después de 1959. ¿Se sienten ustedes, su generación y las generaciones cercanas, vamos a decir, como los primeros frutos de todo ese esfuerzo? Un esfuerzo que era, por supuesto, a mediano y a largo plazo. ¿Se sienten ustedes los primeros frutos de esos esfuerzos de la revolución en el deporte? Bueno, en mi caso, yo soy de un lugar muy, muy lejano de aquí respecto a la capital. Yo soy de Baracoa, Guantánamo. Es un lugar muy apartado. Si realmente la revolución no hubiera llegado, yo no hubiera sido. Allí no había ni carreteras. Así que nosotros somos uno de los más beneficiados dentro de las ciudades de Cuba. Porque al haber una comunicación, ya hay más facilidad de desarrollo. Entonces yo fui seleccionada por el movimiento deportivo, que siempre ha sido el mismo objetivo, desde la educación física hasta el alto rendimiento. Yo transité por ello y sí realmente tuve la influencia muy grande y la inspiración de la revolución con Fidel al frente, que siempre estuvo con nosotros en todas las delegaciones deportivas, sea para despedirnos como para recibirnos. Y tuvimos encuentros muy, muy importantes. Esas cosas motivaron. Yo pienso que sí motivaron, porque en primer lugar yo quería ser como lo que me antecedieron. Y después el compromiso que uno adquiere como revolucionario de obtener y dar para su país, para nuestra Cuba, esos resultados. Y sí fuimos un privilegio de la época que nos tocó. Yo creo que los grandes resultados fueron hasta Barcelona, porque allí hubo también la oportunidad, yo estuve de invitada, y allí hubo la oportunidad que Fidel estaba en los Juegos que inauguraron las Olimpiadas en Barcelona, que hubo una reunión de líderes y él estuvo presente en las gradas. Eso motivaba. Es increíble como en momentos donde uno estaba con algún problema de lesión o de ánimo, cuando Fidel era nuestro doping, eso sí era realidad. Una buena inyección. Bueno, y ahora que habla de Fidel, he conversado con muchos deportistas también y guardan ese grato recuerdo de haber compartido durante horas, contaban con Fidel en fiestas, en reuniones. Dicen que, o cuentan que el líder de la Revolución Cubana dedicaba horas y horas a compartir con los campeones, con los deportistas cubanos. Algo que realmente, pienso yo, es bastante raro de ver, ¿no? Esa relación entre los deportistas de un país con el jefe de Estado. Yo pienso que eso es único de Cuba. Cuando nosotros tuve la oportunidad de participar en 4 Juegos Centroamericanos, 3 Panamericanos y la Olimpiada, además de eventos importantes que se hacían en Cuba para el atletismo y otras actividades como eran los Memorial Barrientos, que Fidel estaba la espartaqueada, que Fidel compartía con nosotros directamente. Y no solamente en el terreno, sino en, como dicen, actividades que él nos ofrecía para, no sé, reconocer todo el esfuerzo porque no todos somos medallistas y él valoraba mucho. Conversamos horas y no se cansaba, era un hombre especial. Nosotros nos rotábamos, venía un grupo y él era el mismo ahí conversando con mucho conocimiento del deporte porque él hacía unos análisis importantísimos. Yo tengo una anécdota de él, de qué debíamos, cuántas calorías debía un deportista consumir y qué sería mejor. Y recuerdo que le comenté del espagueti y él sabía todo de la importancia que tenía el carbohidrato dentro del momento competitivo para subir de peso, que era uno de los grandes problemas que tuve en mi carrera deportiva. Y con una seguridad, como si él fuera médico o fuera entrenador. Y ahora que habla de anécdotas, ¿cómo fue esa anécdota, no sé si muy conocida o poco conocida, de un galardón, una distinción que le estaba entregando Fidel antes de Moscú 80 y una promesa que usted le hizo? Eso fue al inicio del... Sabes que los Juegos Olímpicos se dividen en 4 años, ¿no? Uh-huh. Es decir, fue recién electa novata, que él me da el premio de novata del año en el 1978. Y entonces él, siempre con su jocosidad y con la relación que tiene con uno, de como si fuera de toda la vida, aunque era muy impresionante. Yo veía a Fidel y me impresionaba mucho. Y estaba muy impresionada la primera vez que estoy así con él de cerca. Y me dice que era muy fácil ser novato. Es decir, que a los jóvenes le era muy fácil llegar a ser destacado, que lo importante eran las mayores. Y pasó el tiempo y le dije, yo le prometo que yo voy a llegar a mayor. Y cuando llegué se lo dije. A partir de ahí hubo con él todavía más. Él sentía, yo tenía más cariño con él y él conmigo. Porque en muchos encuentros, él no sabía ni que yo estaba ahí. Y se enteraba y me llamaba. Y yo al lado de él ahí con todo el honor. Bueno, vamos ya a Moscú 80. Una joven atleta cubana con posibilidades de medalla. Se iba a enfrentar en esta competencia a rivales muy fuertes, incluso a una atleta que usted admiraba mucho, a la alemana, que era su competencia. Es decir, no había seguridad de esa medalla de oro. ¿Cómo se sintió usted? ¿En qué condiciones llegó a Moscú 80? ¿Se sentía, vamos a decir, intimidada o se sentía muy confiada en usted? ¿En qué condiciones llegó? Bueno, te diré que yo estaba en las mejores condiciones. Hay cosas que uno no expresa, tal vez porque no le gusta, por lo menos a mí no me gusta hablar cosas así, pero sí te diré que yo a cada competencia iba a ganar. Puede que no ganara, pero mi preparación, mi emoción, mi psiqui, todo estaba en función de la medalla. Puede ser que sea medalla de oro, de plata o de bronce, porque son 3 medallas para muchas personas, eso tiene importancia. Yo cuando Moscú hice una preparación muy fuerte, tal así que yo estuve lesionada y la lesión para mí no era una limitante. Simplemente no es lo mismo estar aliviado que competir con dolor. Yo sabía a qué me iba a enfrentar, porque no solamente estaba la alemana, estaba la soviética, Tatiana Virulina, que hacía, creo que 10 días o más o menos, o 15, había puesto récord del mundo tirando 70 metros. Yo era la quinta, todas tiraban 69, 68, es decir, que eso era muy parejo. Tan parejo que ahí no se podía resbalar, porque perdía todo. Y así yo, con esa lesión que tuve, me tuve que sobreponer mucho. Es decir, fue doble el esfuerzo, pero como había entrenado tanto, también estaba muy segura. La táctica del primer lanzamiento. ¿Por qué tenía que hacer un primer lanzamiento? Porque en el primer lanzamiento debía darlo todo porque yo no pude calentar de la manera que lo hago o lo hacía regularmente. Y lo otro porque me aseguraba el pase a los 3 lanzamientos que continúan. Y otra tercera cosa que yo pensaba, ¿no? Otra tercera cosa es Que eso, si usted en el primer lanzamiento tira tanto, ¿qué van a decir las otras? Entonces, ¿cuánto va a tirar en el último? Es decir, que era una táctica muy estudiada por los médicos y por el entrenador, que me salió. Me salió varias veces. Lo que pasa es que la Olimpiada es la Olimpiada. Bueno, claro, detrás de cada victoria, de cada resultado, mucho más, de una medalla olímpica, hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias, hay muchas experiencias, hay muchas vivencias. ¿Cuáles son esas historias escondidas detrás de ese resultado? Por ejemplo, una de ellas seguramente fue esa lesión. Yo estuve conversando hace algún tiempo con el doctor Rodrigo Álvarez Cambra, lo entrevistamos para este mismo programa y hablaba de toda la atención que tuvo que darle para lograr ese resultado olímpico. ¿Cuáles son esas historias o cuáles son las que usted más destacaría o recordaría? Bueno, mira, detrás de esa medalla, antes de llegar a la lesión, te puedo decir que yo fui un atleta que no era de muy buen comer, es decir, y me costaba trabajo aumentar de peso. Además, detrás de esa medalla está toda la dieta, porque hay cosas que uno, yo recuerdo, y son fuertes, porque si bajar de peso cuesta trabajo, aumentar es todavía peor. ¿Por qué? Porque si no tiene hambre y tiene que comer obligatoriamente. Entonces, ahí comienza ya mi... Yo era una atleta flaca para el lanzamiento de la jabalina, que tuvo todo un proceso de una dieta especial, ya te digo, con esa inapetencia que tenía, hasta que fui sumando conciencia de que me hacía falta para lanzar. Otra cosa también era que aquí hace mucho calor. Entonces a veces subía de peso y en el entrenamiento volvía otra vez a donde estaba. Y ya nos fueron dando cuenta, comenzaron los médicos, la dietista, el psicólogo, y nos fuimos preparando ya en los últimos 2 años del ciclo olímpico me llevaban a otro lugar donde hacíamos altura y había otras condiciones para ayudarme. ¿Qué pasa? Que en la preparación de 3 o 4 meses antes de los Juegos Olímpicos nos fuimos a Europa. Allí estaba muy bien, los entrenamientos se cumplieron, pero en la parte final, que son la preparatoria directa a la competencia, las competencias esas que son muy importantes para saber cómo uno va a llegar al día específico, ahí en una de esas competencias me lastimé la espalda, que la aliviaba un poco. Usted sabe que nosotros no ponemos hielo, los atletas, pero qué va, el dolor era terrible, no podía, si me sentaba no me podía parar, y si me paraba para sentarme tenía que pensarlo. Y ya se vieron obligados que Álvarez Cambra me viera y decidieron infiltrarme, y con mucho dolor, pero resolvimos. Y el día del calentamiento hubo también que ayudarme con anestésico y hacer un solo lanzamiento. María Caridad, bueno, los Juegos Olímpicos de Moscú 80, yo sé que a usted no le gusta mucho que usen ese término, pero bueno, sufrieron un boicot, ¿no? Decenas de países decidieron no asistir a estas Olimpiadas. No, directamente fue un boicot. Sí, lo bueno, que a mí no me gusta, ¿por qué? Porque son los atletas la víctima. Es decir, el boicot lo hace el gobierno. Y los atletas son lo que son, realmente sufrimos eso. En el caso de nosotras, nos dolió mucho porque ahí se pierden países que, donde tenemos amigos, donde las Olimpiadas son una fiesta de la paz. Y el recuerdo que tengo de Moscú es divino. Yo allí te hablaba de esa amistad que provocan unos Juegos Olímpicos. Fui muy amiga de la baloncetista de la URSS, fui muy amiga de la gimnasta de la URSS, fui muy amiga de la italiana, no hemos visto hace rato que no sé de ella, de la inglesa, y nos veíamos en un área internacional, que eso era una fiesta de Puerto Rico, porque se hacían actividades incluso para desarrollar el amor al deporte, no a los países, a los temas políticos. Fue una cosa muy bonita. Y en la calle, por supuesto, el reconocimiento que nos dieron a todos los deportistas era, nos reconocían donde quiera. Sí, yo le pido su criterio como una protagonista de esos juegos, como alguien que estuvo allí, que vivió allí ese momento. Pero incluso desde otro punto de vista, los propios comentaristas, los periodistas deportivos decían, realmente resaltaron de que eran unos juegos fabulosos, que fueron unos juegos fabulosos por la organización, por los resultados deportivos y también por el espectáculo, ¿no? que se vivió, que representó aquello, aquella clausura, aquella inauguración. Sí, sí, sí, fue la verdad que fue una fiesta. Ya le digo, yo disfruté mucho haber estado allí y la oportunidad que tuve, porque según nosotros íbamos compitiendo, van saliendo de la villa. Yo tuve la oportunidad de quedarme hasta el último vuelo. Como había cogido la medalla de oro, por supuesto, usted sabe que hay recibimiento en su país y nos quedamos para ese vuelo. Y participé en el desfile de clausura de los Juegos. Eso fue, tengo la memoria de ver cómo todos fuimos mezclados, pero de ver cómo el Micha se despidió, cómo lloró, cómo la gente lloraba viendo aquella mascota despedirse. Es decir que, y después, en esa misma oportunidad de la clausura, la cantidad de autógrafos que yo tuve que firmar, que es muy bonito. Es decir, tengo de allí y no he ido más. Nunca más he ido a ese lugar. Ansiaría ir porque la verdad que debe ser un buen reencuentro. Bueno, ya convertida en la primera mujer de Iberoamérica que ganaba una medalla de oro en unas Olimpiadas. Me contaba lo que vivió en las calles de Moscú. Ahora, ¿cómo fue ese recibimiento en Cuba? Los recibimientos oficiales, pero sobre todo le pregunto los recibimientos por parte del pueblo. Del pueblo que veía, ¿no?, a su campeona. Cuando yo llego aquí, hay un recibimiento oficial que hace el Estado y lo vivo. Yo vivía aquí en La Habana y ya te imaginas todas aquellas personas de alrededor donde yo vivía, de mi barrio, en Santo Suárez. Me elogiaron mucho. Yo creo que tuve como 3 días que no dormía bien porque era ahí, a cualquier hora la gente ahí, ya usted sabe. Y uno tiene que aguantar porque eso es lo que les toca. Pero donde yo viví lo importante que yo era para mi gente fue en Baracoa. Yo cuando la primera vez que voy a Baracoa, viajé por Guantánamo. Y desde Guantánamo me trasladaron en un jeep hasta allá, hasta Baracoa. Y desde que salí de Guantánamo, por todos los campos esos, que antes eran de Baracoa, ya después tú sabes la división que hubo, pero aún así la gente se siente de esa región. Desde las montañas de La Farola, no sé si has oído hablar de ella, donde había comunidades, salían niños, todo, y me daba una pena, porque decía yo, ¿qué he hecho yo por eso? Porque no caía en la realidad y lo que yo significaba, hasta que según fue pasando el tiempo, el recorrido, me fui dando cuenta y ya se me fue, y lo que me daba era que se me salían las lágrimas y eso, no atinaba a qué hacer, y fue muy bonito. En mi barrio, en mi cuadra, hubo fiesta hasta que me fui, y creo que estuve como una semana ahí. Fue muy importante porque, mira, es que uno hace eso porque ama el deporte. No hace las cosas por lo que va a suceder después. Y cuando las cosas salen tan bonitas así, uno sí siente. Yo a todo ese pueblo de allí, de mi Baracoa querido, le tengo respeto y amor. Y me siento honrada de ser de allí. Hasta aquí el programa de Cuba Información Radio. Esperamos que los contenidos de hoy les hayan interesado y seguimos trabajando para dar información y visiones que los grandes medios ocultan sobre Cuba y sobre el mundo en que vivimos. Hasta el próximo programa. Usted por enamorado, también hoy...